Gitana, gitana unía. Gitana, gitana más. Que dicen que no somos buenos. Que no nos queremos, que no nos amamos. Arribaron a hoy. Y en el caos vino del monte, sus raíces plantaron, y eran gitanos, y eran errantes, que llegaron a Granada, sin parar un solo instante. Ellos minaron la tierra y una cueva construyeron. Y sin darse ni ellos cuenta, las sombras aparecieron. Te quiero tanto que no puedo vivir.